las 85 mejores frases de Lao Tse. A continuación te dejo más de 80 frases de Lao Tse, filósofo chino cuya existencia se debate entre el siglo IV a.C. o VI a.C. y que se convirtió en un importante héroe cultural para generaciones del pueblo chino. Se le atribuye haber escrito el Tao Te Ching, obra esencial del taoísmo. De acuerdo con este libro, el Tao, o camino, puede verse como el cambio permanente y esta es la verdad universal. 1. El silencio es una fuente de gran fuerza. 2. Dominar a otros es fortaleza. El dominio de sí mismo es el verdadero poder. 3. Si no cambias la dirección, puedes terminar donde has comenzado. 4. Una hormiga en marcha hace más que un buey durmiendo. 5. Cuando estás contento con ser simplemente tú mismo y no te comparas o compites, todo el mundo te respetará. 6. Debido a un gran amor, uno es valiente. 7. Si no puedes avanzar una pulgada, retrocede un pie. 8. Cuanto más lejos se va, menos se sabe. 9. Haz las cosas difíciles mientras son fáciles y haz las grandes cosas mientras son pequeñas. Una jornada de 1000 millas debe comenzar con un solo paso. 10. Ser profundamente amado por alguien te da fuerza, mientras que amar a alguien profundamente te da coraje. 11. Para la mente que está quieta, el universo entero se rinde. 12. En el centro de tu ser tienes la respuesta. Sabes quién eres y sabes lo que quieres. 13. El poder de la comprensión intuitiva te protegerá de cualquier daño hasta el final de tus días. 14. El hombre vulgar, cuando emprende una cosa, la echa a perder por tener prisa en terminarla. 15. Grandes actos se componen de pequeñas obras. 16. Cuando dejo ir lo que soy, me convierto en lo que debería ser. 17. Nada es más blando o más flexible que el agua. Sin embargo, nada puede resistirse a ella. 18. Da y tendrás en abundancia. 19. Anticipa lo difícil gestionando lo fácil. 20. El viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. 21. Un buen viajero no tiene planes fijos y no tiene la intención de llegar. 22. Responde inteligentemente incluso al tratamiento poco inteligente. 23. Los que tienen el conocimiento no predicen. Los que predicen no tienen conocimiento. 24. El que sabe no habla. El que habla no sabe. 25. Conténtate con lo que tienes. Regocíjate en cómo son las cosas. Cuando te das cuenta de que no hay nada que te hace falta, el mundo entero te pertenece. 26. Conocer a los demás es sabiduría. Conocerse a sí mismo es la iluminación. 27. Para conducir la gente, camina detrás de ellos. 28. Las palabras de la verdad son siempre paradójicas. 29. El buen hombre es el maestro del mal y el mal hombre es la lección del bueno. Treinta. Con buenas palabras se puede negociar, pero para engrandecerse se requieren buenas obras. 31. La violencia, aunque bien intencionada, siempre rebota sobre uno mismo. 32. El mejor luchador nunca se enfada. 33. El conocimiento es un tesoro, pero la práctica es la clave para ello. 34. El que está satisfecho con su parte es rico. 35. Tengo solo tres cosas que enseñar: la sencillez, la paciencia, la compasión. Estos tres son tus mayores tesoros. . 36. La perfección es la voluntad de ser imperfecto. 37. La amabilidad en palabras crea confianza. La amabilidad en el pensamiento crea profundidad. La bondad de dar crea amor. 38. La música en el alma puede ser escuchada por el universo. 39. Actúa sin expectativas. 40. Con buenas palabras se puede negociar, pero para engrandecerse se requieren buenas obras. 41. La gente es difícil de gobernar porque tienen demasiado conocimiento. 42. No vayas contra lo que es justo para conseguir el elogio de los demás. 43. Quien pretende el dominio del mundo y mejorar este, se encamina al fracaso. El mundo es tan sagrado y vasto que no puede ser dominado. Quien lo domina, lo empeora. Quien lo tiene, lo pierde. 44. El que sabe que suficiente es suficiente, siempre tendrá suficiente. 45. Lo débil y lo tierno vencen lo duro y lo fuerte. 46. La naturaleza no se apresura, sin embargo, todo se logra. 47. Aquello que para la oruga es el fin del mundo, para el resto del mundo se llama mariposa. 48. Todas las cosas difíciles tienen su origen en lo que es fácil, y las grandes cosas en lo que es pequeño. 49. Para el sabio, no existe un yo por sobre el otro, y por ello, nadie a quien elevar, ni cielo ni infierno, y por tanto, ningún destino. 50. Si das pescado a un hombre hambriento, le nutres durante una jornada. Si le enseñas a pescar, le nutrirás toda su vida. 51. El que mucho promete, rara vez cumple su palabra. 52. El amor es de todas las pasiones la más fuerte, ya que ataca al mismo tiempo la cabeza, el corazón y los sentidos. 53. El que sabe atar no usa cuerdas ni nudos, y sin embargo, nadie puede desatar lo que él ha unido. 54. Un hombre con coraje externo se atreve a morir, un hombre con coraje interior se atreve a vivir. 55. Palabra adornada no es sincera. 56. El que sabe contentarse con lo que tiene siempre estará feliz. 57. Diferentes en la vida, los hombres son semejantes en la muerte. 58. Se juzga según lo que se ve, lo que se mira, y se mira lo que se quiere, por tanto, se juzga lo que se quiere. 59. Las palabras elegantes no son sinceras. Las palabras sinceras no son elegantes. 60. Actúa sin esforzarte. Trabaja sin interferir. Encuentra el sabor en lo que no tiene sabor. 61. La ausencia de deseos trae quietud y el mundo se corrige por sí mismo. 62. La vida es una serie de cambios naturales y espontáneos. No te resistas a ellos. Solo crea dolor. Deja que la realidad sea la realidad. 63. Lo que le da su valor a una taza de barro es el espacio vacío que hay entre sus paredes. 64. La clave para el crecimiento es la introducción de mayores dimensiones de la conciencia en nuestra conciencia. 65. Sé el jefe, pero nunca el señor. 66. Preocúpate por lo que piensen los demás y siempre serás su prisionero. 67. El que proyecta muchas cosas encuentra muchos obstáculos para realizarlas. 68. No hay mayor peligro que subestimar a tu oponente. 69. No hacer nada es mejor que estar ocupado haciendo nada. 70. La moderación es la mejor virtud para gobernar a los hombres y servir al cielo. 71. Deja de pensar y termina con tus problemas. 72. El hombre sabio no acumula. Cuanto más ayuda a los otros, más se beneficia el mismo. Cuanto más da a los otros, más obtiene el mismo. 73. El agradecimiento es la memoria del corazón. 74. Cuando el trabajo de los mejores líderes está hecho, la gente dice: lo hicimos nosotros mismos. 75. Que tu cuerpo y tu alma vital estén unidos en un abrazo sin separación. 76. El éxito es tan peligroso como el fracaso. La esperanza es tan hueca como el miedo. 77. El que todo lo juzga fácil encontrará la vida difícil. 78. Observa todo lo blanco que hay en torno tuyo, pero recuerda todo lo negro que existe. 79. Un líder es mejor cuando la gente apenas sabe que existe. Cuando su trabajo está hecho, su objetivo cumplido, ellos dirán: lo hicimos nosotros mismos. 80. Darte cuenta de que no entiendes es una virtud. No darte cuenta de que no entiendes es un defecto. 81. Cuando sobre la tierra todos reconocen la belleza como belleza, así queda constituida la fealdad. 82. Si practicas la equidad, aunque mueras, no perecerás. 83. La pérdida no es tan mala como querer más. 84. Solo zarpas y espinos nacen en el lugar donde acampan los ejércitos. 85. Las armas del reino no se muestran al extranjero. Gracias.